pasión en todo lo que se hace, y en las pocas horas que he estado acá, lo he sentido mucho. Bueno, ahí estaba el testimonio que recogíamos ayer por la tarde, noche, en la bombonerita de Carlos Delfino, con mucha predisposición, con ganas de hablar. Bueno, estuvo muy bien Carlos, y después hizo los movimientos. Obviamente que una cosa es tirar al aro, jugar uno contra uno con tus compañeros, que sabes que la oposición va a ser siempre relativa, y otra cosa es enfrentar un rival que te va a querer ganar y que no le va a importar cómo te llames, y que no va inclusive va a jugar más motivado. Claro, va a jugar más motivado, pero también hay que ver cómo responde, ¿no, Santi? Porque una cosa, como dijo, él remarca algo dos o tres veces en la respuesta, ¿no? Una que remarca el tema del cuerpo médico y cómo lo pueden atender y qué sé yo. Otra que tiene que ir despacio, y la otra que, bueno, hay que hacer más que con oposición, cosa que todavía no hizo de los Juegos Olímpicos para acá, y la única oposición que tuvo fue en los Juegos Olímpicos y en la etapa previa, pero no antes ni después. Entonces hay que ver cómo responde. A ver, el talento lo tiene, es un crack, es un talentoso, es un diferente, es un distinto, es un tipo irrepetible casi, ¿no? Y bueno, tuvo la, esto dicho en chiste, tuvo la mala suerte por ahí haber nacido en la misma época de Manu Ginóbili. Si no hubiese sido el dos titular de la selección por mucho tiempo, porque no le va en saga a lo que Manu tiene de talento. Carlos tiene un talento impresionante, es un excelentísimo jugador, un enorme jugador. Bueno, ahora veremos cómo está físicamente, él verá físicamente cómo está y cuáles son los impedimentos para jugar o no. Ojalá que ninguno, así que habrá que ver, y habrá que estar atento esta noche qué pasa en el partido con Ferrocarril Oeste. Ahora, qué politizado estaba ayer todo el ambiente en Boca, Muy buen comentario tuyo, se me había pasado por alto, muy politizado el ambiente en Boca, carteles pegados afuera, gracias comisión directiva por haber traído a Carlos Delfino. La foto de Delfino con Angelici, estaba muy armado todo, es cierto. La foto de Angelici con Carlos, bueno, mostrando la camiseta y a Carlos contento. Y después el tweet de Tinelli, yo calculo que fue en Sorna, como dándole a Angelici la derecha por... menos mal, pensé que ibas a sacar el baje, gracias por traerlo a Carlos Delfino, algo así. Se nota que está todo muy politizado. Ayer había gente que estaba pegando carteles, y esos carteles se habían hecho en la oficina de Boca, porque eran carteles que estaban hechos con impresora, con computadora. No eran carteles que se traían de otro lado que no sea la oficina de Boca. Pero bueno, lo importante es que hoy seguramente va a ir gente de Boca a Ferrocarril Oeste, y el jueves va a reventar la bombonerita seguramente para ver el debut de Carlos Delfino. En el lugar, in situ, en la cancha de Boca, así que, digamos, promoción, difusión. Hay que decir que, así como criticamos, o no criticamos, así como remarcamos o señalamos la ausencia de parte de la asociación de clubes en el cuadrangular, por ejemplo, de Liga de las Américas, de San Lorenzo de Almagro, ayer hay que decir que estaba Juan Diego García, Rodrigo García, Sebastián Sana, Julieta González Solar, Julieta, toda la gente que hace LNB Contenidos, y estaba cubriendo la conferencia y estaba haciendo un trabajo para la asociación de clubes. Bueno, ayer lo hicieron. Es algo que a la liga le viene bien, marketingeramente hablando, y seguramente le va a dar un envión y un salto de calidad. ¿Querés que repasemos la jornada de hoy? No, porque alguien que va a visitar la bombonerita es Guillermo Narvarte, así que estamos ya en comunicación telefónica con él y podemos hablar sobre este tema también. Bueno, ¿cómo te va, Guille? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gase? Hola, chicos, a todos ahí. Bueno, felicitaciones por la victoria, ¿no? Buen triunfo contra un equipo muy difícil, un equipo protagonista de la Conferencia Norte. Sí, realmente... Ayer ganamos un juego sumamente duro, con un Quimsa que está muy bien cubierto por todos lados, que juega muy bien, que bueno, en el primer tiempo nos dominó y tuvimos la capacidad como para poder revertirlo todo en el segundo tiempo. Y vos con una baja en el plantel importante. Sí, el hecho de que no esté José, más allá de su cualidad como jugador, es un jugador más en la rotación, nosotros venimos con bastante desgaste, y bueno, y sabemos que eso a la larga lo termina sintiendo, pero creo que el equipo ya el viernes hizo un gran juego con Comodoro, y bueno, y la idea era poder sostener ese nivel de juego. En el arranque del juego no lo hicimos, pero después creo que hubo 25 minutos que volvimos a estar sólidos, y bueno, creo que nos pone con buenas expectativas de poder sostener este nivel de juego para un mes de marzo, en el caso nuestro, que va a ser sumamente duro. Sí, va a ser duro por la cantidad de partidos y porque también va a ser en marzo, digamos, ese péndulo para saber qué van a estar, si van a tener la chance de meterse en la postemporada, que es lo que están buscando, o si se van a quedar en el lote de los equipos que van a terminar una vez que termine la fase nacional, seguramente, ¿no? Sí, no, nosotros sabemos que la zona norte desde el comienzo, hoy por hoy hay 9 equipos con aspiraciones de playoff. Cada uno con sus dificultades, llamémosle de juego, de personal o de competencia. Pero acá faltan 20 juegos y me parece que esto va a ser muy duro hasta el final. Y nosotros ahora tenemos un solo foco, que es la liga. Y bueno, tenemos que dar lo máximo como nos propusimos con la mayoría de este grupo de agosto del 2015, de tratar de hacer lo mejor posible y que la misma competencia nos ponga en el lugar que nos merecemos. Santi. Guillermo, ¿qué te dejó el segundo viaje a Monterrey, donde fue totalmente distinto al primero, ¿no? Porque arrancaron perdiendo y de algún modo fue complicando las chances de clasificar, aunque se tomaron revancha de alguien que les había ganado en el grupo A, pero que no les alcanzó. ¿Cómo viviste este grupo de semifinales en el cual la Unión fue representante argentino pero quedó afuera del Final Four? Mira, nosotros hay dos cosas. Primero, que llegamos a Monterrey y en la previa se vivieron situaciones, porque no sabía dónde se iba a jugar, estaba la posibilidad de jugarse acá en Argentina, entonces, y nosotros veníamos de gira por el litoral, después por Santiago del Estero, entonces me acuerdo que jugamos un lunes a la noche y después no, al martes ya nos fuimos para México y llegamos con la motivación y nos encontramos con un rival muy físico como es Fuerza Regia. A nosotros nos tocó un cuadrangular en donde los tres equipos creo que nos dominaron, o la parte que más sufrimos fue el aspecto físico, no el basquetbolístico. De todas formas, nos encontramos en un primer juego con Fuerza Regia que estaba a tope, que estaba con alto porcentaje, que fue su mejor juego dentro de ese cuadrangular. Y el segundo juego con Guaro fue clave, porque creo que lo dominamos tácticamente. Creo que en el primer tiempo tendremos que haber... no pudimos castigar el dominio que habíamos tenido en el juego, no lo pudimos castigar en el score y nos fuimos a una diferencia de 2 o 3 puntos. Y entramos a los últimos 3 minutos un punto arriba. Entonces se definieron en 3 o 4 posesiones donde me parece que prevaleció un poco el aspecto físico por sobre el juego. Y creo que una de las cosas que nos da, y que también una experiencia para los jugadores, es que quizás en la Liga Argentina todavía hay muchos jugadores que están corridos un puesto, y para este nivel ya el que juega de 3 tiene que jugar de 2, el que juega de 4 tiene que jugar de 3. Entonces creo que eso es lo que más en el caso nuestro se sufrió, y después tuvimos mucho orgullo para jugar con Soles, porque ninguno de los dos equipos tenía la posibilidad de clasificar, Sole jugaba el miércoles playoff, nosotros estábamos jugando el viernes por la liga y con necesidad de ganar, y creo que fuimos, tuvimos mucho orgullo y el equipo consideró importante ganar y por suerte lo logramos. Pero me imagino que quedaste tranquilo y conforme, por lo menos por el rendimiento de la Unión de Formosa, que era un torneo en el cual no lo tenía como objetivo, como tal vez San Lorenzo, y ustedes fueron, la lucharon, hicieron un gran papel llegando hasta semifinales, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros nos vinimos muy muy contentos de Mexicali, el proyecto cuadrangular. Para muchos de los jugadores que nosotros tenemos era su primera posibilidad de competir internacionalmente en mayores. Algunos lo habían hecho en categorías menores, pero para la mitad del equipo era eso. Para la franquicia era la posibilidad de volver a jugar Liga de las Américas, más allá de que la primera vez había sido invitado. Entonces ahora por mérito propio. Y era una continuidad de lo que hicimos la temporada pasada, ¿no? Porque fue algo que se ganó por mérito propio. Entonces, para nosotros fue bueno y creo que en esta semifinal nosotros interiormente veíamos que podíamos tener una chance, que quizás jugamos con equipo poderoso, porque jugamos con el último campeón, como es Juárez, y toda su estructura, y con dos equipos, sobre todo Fuerza Regia, que se ha formado con objetivos grandes y con cuatro o cinco jugadores, incluso de selección de México y pasado en ACB. Entonces, creo que para nosotros fue una buena experiencia, y poder estar dentro de los mejores ocho de América, creo que lo empezamos a valorar. Estamos hablando con Guillermo Narvarte, el técnico de la Unión de Formosa. Buena victoria en la noche de ayer del equipo formoseño, 89-77 frente a Quinza, su récord en 38 partidos de 18 victorias con 19 derrotas, arañando el 50%, al igual que Libertad de Sunchales, en busca de la postemporada el equipo formoseño. ¿Y cómo van a, o qué van a hacer con la ficha de Grillito Vargas? Se habla de que tiene un contrato en Guaros de Lara, no pudo llegar Cris Cayol con un contrato que arranca ahora el 14 de marzo en Puerto Rico. ¿En qué están, Guille? Mira, acá han habido algunas malas interpretaciones, porque José tiene contrato garantizado en el Formosa y se confunde porque en Venezuela hay un sistema de fichas dentro de lo que es la LPB, que no es FIBA. Entonces su ficha de Marinos pasó a Guano, pero es para un movimiento interno. Por ejemplo, Grace Vázquez hace un año o dos años, cuando estábamos en Caracas, Guano le compró la ficha a Cocodrilos. Entonces hoy Grady Vázquez, la ficha de Grady Vázquez en Venezuela es de Guaros. Y así con varios equipos, con varios jugadores. Sí. No sé, Gregory Vargas está jugando en Maccabi Haifa y es ficha de Marinos. Y Miguel Ruiz está jugando en Libertad de Sunchales y es ficha de Trotamundos. Entonces, que hayan cambiado de equipo, que sean ficha de equipos en Venezuela, no significa que tiene doble contrato o que tiene otro contrato. O sea, el que vale es en el caso de Miguel Ruiz o José Vargas, cada uno tiene su contrato en Libertad y en la Unión. José Vargas, claro, vino, son contratos garantizados esos. Claro, son contratos garantizados. Entonces, sé cómo será el de Miguel Ruiz, pero sí, sí, garantizado, entonces, y tiene un contrato por la temporada que viene también en Libertad. Por eso, mañana Miguel Ruiz se quiere ir a jugar a Venezuela, tiene que jugar en Trotamundos, a no ser que lo negocie Trotamundos. Y José, en este caso, es de Guaros. Está bien, y José se va a quedar toda temporada, quiere, bueno, ir a Guaros. A lo que voy, el segundo paso es este. José vino con un micro desgarro de México. Sí. Entonces, nosotros teníamos a Cris Cayol, que optamos por utilizar un cambio, porque nosotros teníamos estos dos juegos locales y ahora tenemos la gira por Buenos Aires y Comodoro. Entonces hacíamos un recambio transitorio, ya que por lesión no lo podemos hacer porque es menor a 30 días. Y cuando se quiso incorporar a Cris, con una extensión de contrato de 15 días, porque él tenía que presentarse en Puerto Rico el 13. Él aceptó, pero se generó la situación de que estaba reservado, que, según lo que manifiesta la dirigencia, originalmente no estaba, o no estaba en la página, o le dijeron que no. Entonces, bueno, está eso, tanto no lo conozco yo. Entonces, como él se vuelve el 13 de ahora de este mes, tenía que presentarse en Puerto Rico, bueno, se decidió no pagar la reserva y esperar. Claro, porque tampoco había demasiado tiempo para entrar a ver si había que pagarla o no había que pagarla, y después obviamente por 15 días o por un par de días pagarla para el equipo de la, para Formosa de la Oneroso, y decidieron eso, no pagarla. Claro, entonces ahora hoy José, bueno, en estos momentos se está haciendo otra ecografía, resonancia, y porque era micro desgarros, y vamos a ver cómo ha evolucionado, y a partir de ahí si está en condiciones de jugar o no. Está muy bien, está muy bien. En caso de que no esté en condiciones de jugar, ¿van a buscar algún otro refuerzo? Mirá, es todo día a día, ¿no? Entonces, es todo día a día, y vamos a ver esto. No tenemos, o sea, nosotros estamos yéndonos hoy a las 9 de la noche, el jueves estamos jugando con Boca, hacemos jueves con Boca, sábado San Lorenzo, y el lunes en Comodoro. Entonces, vamos a ver cómo es el resultado de los estudios de José, cómo sigue todo lo de él, y a partir de ahí veremos si el equipo toma una decisión de incorporar a otro jugador o no. Pero vos sabés que traer un jugador y bajarlo en 24-48 horas tampoco es algo sencillo. No. Entonces, el equipo ha jugado bien este fin de semana, estos últimos dos días, dos juegos, ha tenido un rendimiento de bueno para muy bueno. Entonces, me parece que vamos a ir tranquilos viendo cómo se van dando las cosas día a día. Y si es la necesidad de hacer un reemplazo, se tomará, pero tampoco algo tan raro, porque nosotros no teníamos previsto un reemplazo, y cuando surgió esto de José, sabíamos que teníamos a Cris por 15 días más, y él ya venía acoplado al equipo y eso. Entonces nos podía cubrir eso, insertar un jugador que ya estaba estaba dentro del grupo, trabajando con los... Claro, exacto. Entonces él venía de jugar en el cuadrangular, fue de menor a mayor, él jugó muy bien con Soles. Entonces me parece como que venía, porque también es difícil para un jugador estar dos meses con un equipo, jugó un cuadrangular en Mexicali, y después esperó un mes, entrenó y jugó bien y con una predisposición, y la verdad que hay que remarcar el profesionalismo, la seriedad, lo buen tipo de Cayo, que realmente, si bien él es muy callado, pero en todo momento estuvo a disposición del equipo para lo que necesitara. Guille, te mandamos un saludo grande, buen viaje, nos estamos viendo esta semana aquí en Buenos Aires, así que... Perdón, Fabi, le hago una cortita. ¿Qué les provoca tener que enfrentar a Delfino en lo que será el debut de él en el Luis Conde? Digo, me imagino que es movilizante también para el rival, ¿no?, enfrentarse a Delfino en la casa de Boca, justamente. Sí, sinceramente me pone muy muy feliz por Carlos, al cual conozco desde muy chico, de cuando él jugaba en Unión, y sus primeros pasos en Libertadores Sunchales, y después haber compartido con él la selección. Y sé qué tipo de persona es, conozco mucho a su familia también. Primero, que para la liga es fabuloso que Carlos esté participando. Segundo, de que él ha demostrado todo lo que un deportista tiene que sufrir y todo lo que pasa, y su dureza como para poder seguir algo que más allá de lo que es profesional, a Carlos le gusta jugar al básquet, su amor y su pasión es el básquet. Entonces, para todos va a ser una motivación, pero para la liga, y lo tenemos que cuidar, y me parece bárbaro que que un club como Boca haya hecho el esfuerzo, y creo que el jueves va a ser una motivación para todos. Tenemos que estar muy felices que Carlos esté jugando, y sobre todo en la Liga Nacional, que jerarquiza indudablemente a toda la competencia, a todos los que estamos involucrados en cada uno de los estamentos. Y sí, para nosotros va a ser una motivación, más allá de que puede ser un gran problema, ¿no? Pero problemas lindos, jugar siempre con los buenos te hace mejor, y creo que está dentro de un grupo de jugadores que nos han puesto en el primer lugar a nivel mundial, y que bueno, a nuestros hijos, a nuestros nietos les vamos a contar quién era. Los Delfinos, los Shinobi, los Oberto y muchos más, así que tenemos que disfrutarlo a Carlos, y bienvenido a la Liga Nacional. Te mandamos un abrazo enorme, Guille, nos vemos la semana. Dale, nos vemos, abrazo grande, chao. La palabra de Guillermo Narvarte, el técnico de la Unión de Formosa, victoria del equipo formoseño en la noche de ayer, 89-70.